37 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Bueno, las temperaturas por ahí, uno hubiese querido despertarse un poquito más, más cálido, ¿no? En una primavera, pero hoy nos sorprende un día ahí. Ventoso, está raro. No te digo que está feo, feo, pero está raro, está fresquito. No hay que descuidarse porque las enfermedades están al pie del cañón. Viste que uno a veces está un poquito debilucho y... Bueno, un vientito, una ventisca, un pelo mojado por ahí. Te lleva a estar ahí un poco con catarro y demás. Y además te asusta porque uno se dice, bueno, quizás tengan el bicho malo y quizás no es así. Así que para eso, evitar... para evitar cualquier tipo de pequeña enfermedad, inclusive resfrío, cuidarse, ¿no? Salir con un abrigo por las dudas. Todavía sigo viendo desde los ventanales de Nexo gente que, bueno, transita con bien abrigada. No digo bien abrigada, pero tiene... No veo a nadie de remera, por ejemplo. Y eso está bien. Hay veces que uno le erra, ¿viste? Y dice... Va a estar igual que ayer y te salís en remera y no, es otro día. No, hoy está fresquito. Está fresquito. 39 de las 11. Viramos toda la información, nos vamos con aquello que sucede en Villa Allende, con lo que se proyecta a futuro, ¿no? Sí, así es. Lo veníamos charlando ya la semana pasada con el concejal Mario Quiroga. Esta propuesta de que la municipalidad junto al Colegio de Arquitectos de Córdoba lleven adelante un concurso para la remodelación de la Plaza Manuel Belgrano. Hay una parte que aparentemente sí se aprobó, hay otra parte que no sabemos si corresponde directamente al Consejo Deliberante o al Ejecutivo, pero para conocer todos los detalles que podemos sobre esta propuesta, tenemos del otro lado de la línea a Guillermo Vegas, quien es responsable del área de obras privadas y arquitecto de la Municipalidad de Villa Allende. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, Guille, queremos conocer primero que nada sobre esta propuesta, este concurso que van a estar llevando adelante. Sí, mira, la idea surgió del Ejecutivo de tratar de recuperar una parte importante de los espacios públicos de Villa Allende. Y hacía falta alguna remodelación a la plaza y a partir de ahí decidimos que... dentro de lo que es obras privadas, que era una buena oportunidad, como es un lugar emblemático, la Plaza de Villa Allende, está la iglesia adelante, uh-huh. O sea, es un lugar, como de siempre, que fuera un concurso, o sea, que no fuese una decisión o un cargo a un privado, ¿no? O sea, como debería ser en realidad todo lo que tiene que ver con los espacios públicos y la obra pública en general, debería concursarse, ¿no? O sea, creo que los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de poder opinar, por lo menos, sobre lo que es su ciudad. Y en ese sentido, con la colaboración del Colegio de Arquitectos, Leticia Gómez, que nos ayudó a ordenar las bases, empezamos a tratar de organizar este concurso. Y este concurso tiene una parte interesante que tiene que ver con que se va a presentar, pero durante no va a ser un fallo definitivo. El jurado va a elegir a 6 premios, 3 primeros y 3 accessits, o 3 segundos premios, digamos. Uh-huh. Y de esos 3 primeros premios se van a exponer y la gente de Villa Allende va a tener la oportunidad de poder votar o de opinar sobre estos proyectos. Uh-huh. Y entonces después va a haber un segundo fallo donde parte de lo que diga el público se va a tener en cuenta para la definitiva, digamos, para uh-huh. la adjudicación definitiva. Es un concurso que es vinculante en el sentido de que no va a quedar como se hace normalmente, que son concursos de ideas y ahí se quedan, sino que al ganador se le va a encargar el proyecto de ejecución de esa obra, cosa que para que tenga como más interés, ¿no? Así que uh-huh. estamos muy contentos porque es una manera de tratar de democratizar un poco lo que es la obra pública, el espacio público y digamos el Ejecutivo en ese sentido está con muchas ganas de que esto se realice de esta manera. La intención es continuar con esto en un futuro y ver la posibilidad de que pequeños espacios o lugares importantes de la ciudad se concursen y que también el público, o mejor dicho, la gente de Villa Allende pueda opinar sobre esto, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco el sentido, digamos. Bien, bien. Ahora, nosotros estuvimos conversando hace un tiempo también con el concejal Mario Quiroga, quien planteaba El tema de los fondos para realizar esta obra, porque hay un costo operativo que vendría a ser el de la organización y después, por supuesto, están todo lo que tiene que ver con los premios y después la ejecución de este proyecto. ¿Esos fondos de dónde nacen o de dónde salen? Bueno, hay un convenio que se realiza normalmente para los concursos con el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante aprueba el convenio entre el Ejecutivo, en este caso, y después lo que sería el Colegio de Arquitectos para la organización del concurso. Todo esto tiene que ver con una cuestión de publicitar, de dar a conocer a todos los colegiados en las bases del concurso, y también ellos colaboran, aparte de la difusión, cuando se hagan las entregas, cada regional, de cada parte de la provincia, de alguna manera ellos receptan los proyectos y los envían aquí. Esa es un poco la función de ellos. Y la otra parte es dinero del Ejecutivo directamente, o sea, el Ejecutivo determina en su plan de inversiones un dinero que destina para los premios del concurso, y lo que no se va a encargar, por eso te comentaba que es vinculante solamente con el proyecto de ejecución, que es lo que se va a encargar al ganador, y lo que sería la dirección de obras no se va a adjudicar, porque en principio la municipalidad, en función de la capacidad económica que vaya teniendo, irá haciendo en fases esta remodelación de la plaza. Uh-huh. Pero digamos, es algo que es el Ejecutivo el que de alguna forma asume todos los costos que tiene este concurso. Uh-huh. Incluso no sé bien por qué los premios. Pregunta, o sea, a lo mejor no la entendí, no sé si te respondí bien. Sí. Iba por ahí la pregunta también. Hola. Me parece que se cortó la comunicación con Guillermo Vegas, quien es responsable del área. Guillermo, ¿estás? ¿Nos escuchás? Hola. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación con el responsable del área de obras privadas de la Municipalidad de Villa Allende, Guillermo Vegas, quien recién nos contaba un poco de qué se trataba este proyecto. Guilla, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a probar nuevamente. Sí, hola, te escucho. Sí, ahora te escuchamos. Sí, te decía que la pregunta iba por ese lado, porque cuando hablamos con el concejal Mario Quiroga, él planteaba, bueno, una letra chica que no se estaba conociendo, y aparte que el municipio iba a destinar casi $1,000,000 justamente a todo lo que hacía, no la obra en sí, sino lo que hacía la cuestión operativa del concurso y además los premios del concurso. Queríamos confirmar bien esa información. Sí, no, en este momento, a ver, los premios son, el primer premio, $350,000, el segundo premio, $150,000, y el tercero son $100,000. Pero el primer premio es a cuenta de los honorarios, digamos, de lo que se va a adjudicar, que serían los planos de obra. Siempre se hace un concurso, en realidad es más caro que si se hiciera una adjudicación directa. Lo que sí está muy bien hacerlo, porque de alguna manera, una cosa que queda como muy clara es que hay un presupuesto que se sabe exactamente a qué va, y sobre todo con todo lo que tiene que ver la obra pública, que a veces hay como un cierto oscurantismo con eso. No sé si lo han visto en la provincia, o en la misma ciudad de Córdoba, o en general. Nunca se sabe exactamente cuál es el presupuesto que se destina ni a premios, ni a honorarios, ni demás. En este caso, el Ejecutivo ha querido ser muy transparente y todo esto aparece en las bases. Uh-huh. O sea que me parece que está muy bien. Y aparte, este proceso democrático de un lugar emblemático, me parece que está muy bien que se aprenda de alguna manera democráticamente a tomar decisiones, ¿no?, que le afectan directamente a los ciudadanos y que no sea una imposición. ¿Qué otros proyectos tienen en puerta, Guille, en relación también a remodelaciones o a obras importantes en la ciudad? Mira, en este momento hay varias cuestiones que estamos haciendo estudios para ver cuándo lo podemos sacar adelante. Uno tiene que ver con un posible estacionamiento subterráneo dentro de lo que sería el polideportivo, que estamos tratando de ver las factibilidades y el interés de determinadas personas o empresas con respecto a esto y el tipo de explotación. El otro tema pasa por la reordenación vial alrededor del polideportivo, que es un tema complicado en cuanto a la necesidad de estacionamiento, es un área comercial sumamente importante. Hay otro trabajo que estamos haciendo que tiene que ver con la propuesta de master plan hacia el este, que es como el lugar, digamos, más idóneo de crecimiento de Villa Allende, y tratar de ver un poco todo lo que tiene que ver con temas de movilidad dentro de la ciudad, modificaciones, o sea, para que sea una ciudad accesible, que se mantenga este carácter de verde, y viendo qué otro tipo de actividades se podrían llegar a desarrollar importantes dentro en un futuro, dado que Villa Allende tiene un lugar estratégico dentro de lo que es Córdoba, al estar al lado del aeropuerto, al estar pegado a la ciudad de Córdoba, evidentemente, y al ser la puerta de entrada o acceso a las Sierras Chicas, a todas las ciudades y pueblos de Sierras Chicas. Entonces, ese lugar estratégico estamos tratando de ver de qué forma se refuerza a partir de inversiones, a partir de modificaciones que tienen que ver con un rápido y fácil acceso a la ciudad, y que dentro de la misma ciudad la movilidad sea lo más, digamos, lo más fluida posible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, te queremos agradecer este tiempo, Guille, con Anexados. Nos parecía importante tener también la palabra del otro lado de este proyecto que están llevando adelante, que es el concurso para la remodelación de la plaza. Y sin duda, esta información que nos estás brindando de posibles obras futuras en la ciudad también es importante y es interesante que la gente lo conozca del otro lado. Así que te agradecemos este tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de poder explicar lo que se está haciendo, y creo que si hay algo que me parece que para todo el mundo tiene que quedar muy claro, es la necesidad de que todo lo que sea obra pública sea concursado, porque es una manera de asegurar la calidad de los proyectos, porque elegís entre varios, y de alguna manera transparentar los presupuestos que se realicen, que están destinados a esa obra. Así que te agradezco muchísimo la oportunidad, sinceramente. Bueno, y espero que tengan un buen día. Gracias, igualmente para vos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Adiós, buenos días. Hasta allí las palabras de Guillermo Vegas. Bueno, lo decíamos, quien es responsable del área de obras privadas de la localidad de Villa Allende. Bueno, importante también lo que anunció sobre los posibles proyectos, ¿no? Que van enfocados, bueno, en el ordenamiento de tránsito por ahí, por la zona del polideportivo. Bueno, no solamente la zona, sino lo que une justamente este tramo que tenemos desde el shopping, más o menos, hasta la salida de la ciudad. Creo que es muy importante repensarlo, porque el caudal de tránsito es tremendo en algunos horarios, acá en la zona del Banco de Córdoba, mejor dicho. A ciertas horas se arma un cuello de botella en la zona, sí. Así que tenemos que pensar muy bien cómo se va a ordenar el tránsito acá en Villa Allende. Bueno, la verdad que hay obras que por ahí se dicen, ¿no? Con respecto, o se tratan de lograr en una ciudad maravillosa, ¿no? En donde, bueno, tendríamos como un estacionamiento subterráneo ahí en el mismo polideportivo. ¿Cómo sería? Bueno, a priori se están haciendo estudios, se está evaluando la situación. Esto es simplemente proyecto, puede quedar en la nada misma, pero creo que el ordenamiento es lo más importante del tránsito, ¿no? Pero imagínense ¿qué es eso? No sé, no me estaría dando... Uno por ahí, los arquitectos se imaginan cada cosa y que seguramente podrían explicarlo, pero esto sería una obra tremenda, ¿no? Una obra grande, sí. Además, lo que tiene que ver con tener, yo pensaba ayer que estaba en el polideportivo, digo, ¿y a dónde ponemos los autos que se estacionan? Pensaba en eso, ¿no? Y de repente, bueno, ya hoy en coincidencia, desde obras privadas de una concesión, quizás tal vez una forma en que, Villa Allende también tome forma, porque la forma en que se está embelleciendo lo que es el polideportivo y si van tomando otras zonas también, la gente, el turismo va a hacer... Una escala acá. Va a ser una escala acá, porque es bonito Villa Allende. Entonces, si se piensa por ese lado, no es tan descabellado pensar en un estacionamiento subterráneo, ¿no? No, aparte que, bueno, no hay tampoco, no queda mucho lugar en Villa Allende para justamente estacionar. De hecho, bueno, habían lanzado una ordenanza, un proyecto de ordenanza que al final quedó sin efecto, que tenía que ver también con esto de desalentar, entre otros puntos, desalentar el estacionamiento en la zona céntrica, porque no hay lugar. Yo creo que para mí tiene que haber estacionamiento. El estacionamiento tendría que ser gratuito, en los términos que uno esté en la calle, ¿no? Porque de repente pagar por todo no está bueno. Ahora sí. Estamos hablando de la vía pública, aparte. Sí, ahora sí me parece bien que haya estacionamientos privados, de mano de parte de los privados, sí. Sí me parece, pero vos tenés que tener la opción de decir, bueno, está bien, no estacionaré. Siempre en un estacionamiento privado o en uno público, pero que no todo sea cobrado. Dios mío, estamos cobrando todo ya. Un día nos vamos a parar y van a decir, no, disculpe, usted por estar parado acá en este pedacito le cobramos. No creo que todo sea cobrado. Ahora, si ponen estacionamientos privados, si vienen inversiones, si alguien dice vamos a poner un estacionamiento privado, me parece perfecto. Bueno, pero igualmente se puede tener las dos cosas. Me parece excelente que se incentive de última a inversiones privadas, a hacer estacionamientos en la ciudad para quien quiera elegir esa opción, pero que además el mismo municipio también pueda tener estacionamientos. Claro, digo, es que hablaban de espacios municipales que podrían llegar a ser estacionamientos públicos, pero bueno, ese proyecto quedó, hasta donde sabemos, en stand-by. Igual que haya un estacionamiento en el polideportivo de forma privada, hay una discusión por delante, ¿no? Porque es un lugar público. Bueno, esto es un tema que se tiene que ver. Ahí para mí va a quedar polémica, va a armar polémica esto, ¿no? Bueno, y te digo, así como se abre concurso para realizar algunas obras, también podría ser una opción llamar a la consulta popular a ver qué le parece de esta medida. Sí, sobre todo con el ordenamiento del tránsito. Tenemos un mensajito relacionado a la entrevista de recién de Dani Zavala. Dice, hola, buenos días. No solamente...